Esta es la combinación perfecta. Tú, tu tierra, tu música y Radio Peruana. La mejor programación la tiene Éxito 1060 Amplitud Modulada. Me cuentan por ahí que andas hablando, que tú nunca me has querido, que mentiroso eres. Me cuentan por ahí que andas hablando, que tú nunca me has querido, que mentiroso. Éxito 1060, amplitud modulada, transmitiendo desde Lima para el Perú y el mundo. Semblanza Andina, un programa estructurado para difundir el sentimiento de nuestros pueblos mediante su música y sus costumbres. Oh, calle voy a estar. Sabiendo mi mala suerte, yo callarita, pasarías para mí. Por mi afuima, hay males, así familia quince al viento. Programación la tiene. Éxito 1060, amplitud modulada. Invitamos a todo el público del Perú y del extranjero a escuchar el especial de Ernesto Sotelo Ramírez, Jilguero de los Andes, música variada en Radio Éxito, la mundial. ¡Eso! Una nadada, expresión telúrica de los pueblos del centro de nuestra patria, admirado en todo el Perú y el extranjero. sintonice por Radio Éxito a partir del domingo 4 de octubre y todos los domingos a las 10 de la mañana su programa La Hora del Tunantero, con la dirección y conducción de tu amigo de siempre, Uriel Guaringa Jurado. Vuelve La Hora del Tunantero. Prepárense. Gracias por tu preferencia. Éxito, éxito, éxito. Mi vida transcurre llena de alegría, porque la vivo recorriendo el Perú, siempre con los únicos y verdaderos haces de Huancayo. Para Danza del Perú. No hay más. Fundadores de un estilo propio y original que hoy perdura y te hace bailar. Desde el Valle del Mantaro y para el mundo, son los haces de Huancayo. Thank you. adorada tierra, hice la promesa de morir bajo tu cielo, porque en tu suelo dejé los seres que más adoro. Tu cielo azul lindo se hace extrañar, tu valle florido, jardín de amor, el río mantando fuerte de mí, no fluye esperanzas y amor. Tu cielo azul lindo se hace extrañar, tu valle florido, jardín de amor, el río mantando fuerte de mí, no fluye esperanzas y amor. Una triste tarde lejos de ti, al no ver tu cielo amargo lloré, cuánta falta me haces, madre tierra, cuánta yo querido ciudad sin paz. Tu abrazo de mi hermano, tu calor materno, tierra bendita, lejos del nombre me hace sufrir. Extraño tus fiestas interminables, el fraterno abrazo de mi hermano, tu calor materno, tierra bendita, lejos del nombre me hace sufrir. Solo en tu seno siento alegría, soy un ser extraño lejos de ti. Por eso un guangallo, la incontestable, más apresurado por verte a ti. De morir bajo tu cielo, mis pasos han de buscar añorantes en el retorno, porque en tu suelo dejé los seres que más adoro. mayo, flor de mayo, reina de la primavera, yo quisiera libertarte de esa cárcel prisionera, de esa cárcel prisionera. Porque no hay sacrificio, aunque me quiten la vida, a tu planta de visión del mundo hay urbitar en Jarachu. A visión del cielo, perdición del mundo va a urbitar en Jarachu. Rosas, pasu y antapas, y a cuna y a pinto, maipuna y par. Oye, parurum tapas, y al barna y a pinto, y puna. Chipu hasta negra chaita y aquí chipu hasta.